Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Juan Gelman, en la voz de Juan Gelman, inaugura este programa dedicado a la memoria de Fuerza Centrífuga. Y ahora sigue cantando en tono de chacarera Lisandro Aristimuño. No deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos. chocan para empapar la tierra. Y así en tiempo de chacarera arranca este programa que tuvo el lujo además de ser inaugurado por la voz de Juan Gelman, hablando de una mujer o de la memoria, de un montón de cosas. De una mujer que son muchas mujeres y una memoria que puede ser una, muchas, colectiva, individual. Y también azarosa, ¿no? Como a veces... Grata, ingrata. A veces la banda municipal en la plaza del pueblo de la infancia y a veces el plan económico y la dictadura o una... O un reloj con rabia. Como un reloj con rabia, una tarde frente al mar. Miles de miles de recuerdos archivados en el fondo de la memoria que se activan y se desperezan. A veces también azarosamente, como un olor, ¿no? Uh-huh. En una calle, en una esquina, una cara que de repente de una persona que viste hace 20 años y la ves y decís, yo te conozco, ¿de dónde? Pero te conozco, digamos, ¿no? Tu cara la vi una vez o dos o tres y te había borrado de mi existencia. Una pero imagen... de repente tu cara me devolvió sí. Un montón de cosas. Una imagen que... ¿Te parece que la viste en otro momento, en otro tiempo, en otro año, de un lugar que a lo mejor nunca estuviste? Si quién sabe por qué ese lugar te suena a algo que viviste en algún momento, un olor que te trae un recuerdo. Los sueños, porque el mundo de los sueños es miles de infinitas vidas distintas dentro de la propia vida de uno. Y los recuerdos, muchas veces, sobre todo los lejanos, uno también los recuerda, sí, los recuerda, los sueños. Perdón, los recuerdos lejanos de uno los recuerda como los sueños. Cosas fragmentarias, imágenes, alguna cara, alguna pequeña historia en un mar o en un marco de duda, vacío u oscuridad. La memoria de los pueblos, la memoria colectiva, la desmemoria, la lucha, las luchas, uh-huh. Las luchas. Cientos de miles de luchas por la memoria, contra el olvido, digo, los poetas y los que luchan, los que no están, pero siguen en la memoria, o sea, seres queridos, gente querida, muy cercana, amigos. La memoria que se escribe, la memoria que se dice y que va pasando a través de la oralidad y no de la escritura. Las recetas de la abuela que pasan a la vieja o al viejo, y después a la hija y después probablemente y así. Los recuerdos de los desaparecidos, de los caídos, de los nuestros y también el recuerdo necesario de los del enemigo también, de los del otro lado, digamos, no olvidar. Bueno, de eso y de, en realidad de algunas pocas cosas de eso tratará este programa, que tratará también de preguntar, más que afirmar, porque en realidad, como tantas cosas de las que hablamos acá, la memoria es algo tan grande, tan ancho, tan vasto, tan complejo, que no vamos a dar respuestas, solo nos haremos preguntas. Bueno, bienvenidos. Take one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Folded lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine Memories are made of this. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessings from above. Memories are made of this, o sea, las memorias o los recuerdos en realidad, porque en inglés memories son como más recuerdos que memoria. Se llama esta canción de Johnny Cash. Que bueno, los recuerdos justamente están hechos de qué, de todas esas cosas que decíamos antes y que nos atraviesan en la vida, porque en realidad la memoria uno podría decir que es la capacidad de almacenar información y utilizarla cuando es necesario, digamos, como función biológica esencial, ¿no? Para reconocer el mundo, para familiarizarse, para saber que esto es una cosa y aquella es otra cosa distinta, ¿no? Que eso es un micrófono porque sabemos, digamos, o cuando encontramos cosas que nos llaman la atención y entonces las contrastamos muy, muy, muy velozmente con esa información que ya tenemos adentro de la cabeza y que, bueno, que nos permite, de algún modo, movernos por el mundo y aprender. Digamos, ¿no? El aprendizaje para el aprendizaje y que tiene que ver con la experiencia cotidiana en el mundo, en relación con el mundo, la memoria es como un elemento, digamos, esencial, trascendental. Y la memoria humana, que es esto que vos decías por ahí para completar desde lo que sería la función del cerebro en esto de ejecutar este mecanismo que es la memoria para poder retener experiencias que uno va teniendo en el presente y que se van alojando en un lugar del cerebro y actúan en algún momento que uno las dispara y nos vuelven al presente, ¿no? Tiene una diferencia, bueno, la memoria humana obviamente con la memoria de los animales, porque la memoria humana en general actúa sobre necesidades del hoy y también puede tomar cosas del pasado y también puede planificar y proyectarse hacia el futuro. Hay un cálculo que se ha hecho respecto a la capacidad de la memoria y se ha calculado que el cerebro humano puede almacenar información que llenaría unos 20 millones de volúmenes como en las mayores bibliotecas del mundo. Algunos neurocientíficos calculan que en toda una vida nosotros utilizamos solamente la diez milésima parte del potencial que tiene el cerebro. Como Funes el Memorioso, que se había puesto a clasificar sus recuerdos ¿no? para atrás y después cortó y había armado también un sistema. Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Después les vamos a leer un fragmento. Uh-huh. Y después cortó porque dijo, no puedo, porque llevé 3 días en recordar todos los recuerdos de mi vida y me va a llevar, ¿no? Toda la vida y solo voy a contabilizar algunos recuerdos de la infancia. Digo, ¿para qué? Bueno, en fin, este programa se llama Fuerza Centrífuga, está hecho con amor y con un montón de cosas y probablemente también con memoria porque tratamos de apelar a nuestros recuerdos. Muchas veces vamos a escuchar recuerdos de los otros, pero también aprendemos nosotros primero, porque todas las semanas leemos, investigamos, escuchamos a otros que saben más que nosotros, después tratamos de transmitir algo. Y hay compañeras y compañeros que son parte de la construcción de la memoria de este programa, porque de lunes a domingo, de domingos a lunes, en distintos horarios y puntos del país, retransmiten lo que hoy está saliendo en vivo por esta radio. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos, los compañeros de FM La Caterva de Barracas, la colectiva de Caballito, Radio Sur de Parque Patricios, Ayúdame Vos También. Villa Jardín de FM Villa Jardín de Lanús, cruzando ahí el charquito, FM La Calle en Bahía Blanca, Radio Nauta de La Plata, Che Barracas acá también en la ciudad de Buenos Aires, Zumba La Turba y Radio La Quinta Pata, que estamos saliendo en vivo en este momento viernes, y nos está escuchando por Radio La Quinta Pata, ambas de la ciudad de Córdoba, Radio El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, y abajo del Algarrobo Añoso, La Colmena en Plaza Huincul. Radio Voces de La Rioja, Frecuencia Cero del barrio de Mataderos, qué memoria que tenemos. Muy bien, y acá desde la retaguardia también en Mataderos. Uno le hace trampa a veces. Esto se llama memoria. Fuerza Centrífuga. Hola Nati, y gracias por estar ahí del otro lado del vidrio. Bienvenido Seba, pase de este lado, sigan en Fuerza Centrífuga. Que ¿qué vamos? Gonza, mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.